Estos son los titulares del sábado 29 de enero. Se registran más de 80.000 nuevos contagios de coronavirus en Japón el viernes, no hay avances en la crisis de Ucrania y el primer ministro del Reino Unido podría visitar Japón en febrero. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Autoridades de salud de Japón informaron de un número récord de contagios de coronavirus por cuarto día consecutivo. La cifra diaria a nivel nacional superó el umbral de los 80.000 por primera vez el viernes. El número de casos en todo Japón se ha triplicado en tan solo 2 semanas como consecuencia de que la sumamente contagiosa variante Omicron se ha vuelto dominante. Los efectos del aumento en los casos están causando estragos en los gobiernos locales. La ciudad de Osaka, oeste del país, tiene dificultades para cumplir con los servicios de recolección de basura. Funcionarios han declarado que más de 100 de sus 1.400 empleados de limpieza no pueden asistir a sus trabajos. Muchos de ellos han sido clasificados como contactos cercanos, por lo que tienen que aislarse por 10 días. Un funcionario de la ciudad de Osaka señaló que están teniendo dificultades para mantener el número de recolectores de basura disponibles y que la situación está empeorando. El gobierno central ha decidido reducir el periodo de aislamiento para los contactos cercanos. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, declaró el viernes que el número de contagios continúa incrementándose, por lo que es necesario establecer un equilibrio entre la prevención de los contagios y mantener las actividades sociales y económicas en la medida de lo posible. Kishida también dijo que se reducirá el periodo de autoaislamiento a 7 días. Los trabajadores esenciales podrán reanudar sus labores a partir del 5º día de su contacto con alguien contagiado si dan negativo a una prueba. El gobierno metropolitano de Tokio informó 17.631 nuevos casos de coronavirus el viernes, alcanzando un número récord por cuarto día consecutivo. La cifra superó en más de 1.000 a la del jueves y fue aproximadamente 1,8 veces más alta que la de hace una semana. Por su parte, la prefectura occidental de Osaka confirmó el viernes 10.013 casos nuevos, sobrepasando el umbral de los 10.000 por primera vez. Los líderes de los Estados Unidos y sus aliados han llegado a otro punto muerto en sus esfuerzos por aplacar la crisis en Ucrania. Han escuchado las exigencias del presidente Vladimir Putin mientras decenas de millares de soldados rusos se han congregado en la frontera. Sin embargo, su respuesta no ha logrado el avance que esperaban. Putin habló por teléfono con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el viernes. Anteriormente había exigido la garantía de que Ucrania nunca se convertirá en miembro de la OTAN. Los Estados Unidos y sus aliados emitieron una respuesta por escrito. Sin embargo, Putin dijo a Macron que ésta no había respondido a las principales preocupaciones de Moscú. Putin también dijo que no quiere que la situación empeore y que sopesará con cautela la respuesta para decidir qué acción tomar. Desde el año pasado, Rusia ha desplegado a unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. Esto ha llevado a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN a temer que la invasión sea inminente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Nuestra emisora ha podido saber que Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, tiene previsto visitar Japón a mediados de febrero para reunirse con su homólogo japonés, Kishida Fumio. Esta sería la primera visita a Japón del mandatario británico desde que éste tomó el cargo y la segunda vez que se reúne presencialmente con Kishida tras la cumbre del COP26 que se celebró en noviembre en Reino Unido. Es muy probable que sus conversaciones se centren en las medidas anticontagios y los esfuerzos para materializar una sociedad libre de emisiones de carbono. También se prevé que reafirmen su cooperación en temas tales como la creciente actividad de China y el aumento de las tensiones en Ucrania. Expertos surcoreanos han dicho que los proyectiles lanzados por Corea del Norte el jueves podrían ser una versión modificada del misil balístico ruso de corto alcance Iskander. Corea del Norte dijo el viernes que había realizado lanzamientos de prueba de misiles de crucero de largo alcance el martes y de misiles tácticos guiados el jueves. Los expertos surcoreanos dicen que los misiles tácticos guiados fueron probablemente una versión modificada del Iskander, que desciende con una trayectoria irregular. El ejército de Corea del Sur ha dicho que los misiles alcanzaron una altitud de unos 20 kilómetros. Los expertos afirman que a una altura tan relativamente baja, el misil puede ser más difícil de detectar o interceptar. En cuanto a los misiles de crucero lanzados el martes, algunos piensan que podrían ser de un nuevo tipo que fue mostrado por primera vez en una exhibición de defensa celebrada en Pyongyang en octubre. En el anuncio norcoreano de los lanzamientos, se mencionó por primera vez al Instituto de Ojivas de Misiles. El órgano fue descrito como una entidad bajo la Academia de Ciencias de Defensa Nacional. Los expertos dicen que tal referencia sería una señal de que Pyongyang comenzará a fortalecer el desarrollo de ojivas. El Plan de Defensa de 5 años de Corea del Norte insta al desarrollo de un misil de ojivas múltiples. La automotriz japonesa Toyota Motor es otra vez la número uno del mundo, situándose en primer lugar en ventas en 2021 por segundo año consecutivo. El grupo vendió casi 10 millones y medio de vehículos el año pasado, un aumento de 10,1% respecto a 2020. La cifra incluye ventas de sus subsidiarias Daihatsu y Hino. Toyota superó a su principal competidora, la alemana Volkswagen, que vendió más de 8.800.000 unidades. La firma nipona sufrió las consecuencias de la escasez de partes debido a los efectos de la pandemia en la cadena de suministro. La mayor parte del crecimiento en las ventas tuvo lugar en los Estados Unidos y China, coincidiendo con la recuperación de la producción de la automotriz. Otras compañías automovilísticas japonesas también registraron buenas ventas en 2021. Honda vendió unos 4 millones y medio de unidades. La cifra de Nissan fue de más de 4 millones y la de Suzuki de unos 2.700.000. Según cifras del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, el número de trabajadores extranjeros en el país alcanzó un récord de más de 1.720.000 personas para finales de octubre. El viernes, el ministerio hizo públicos los datos sobre trabajadores extranjeros, obtenidos a través de informes de los empleadores hasta finales de octubre de 2021. En ese momento, el número ascendía a 1.727.221. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se redujo a 0,2% con respecto al año anterior a causa de la pandemia de coronavirus. Desglosado por tipo de residencia en Japón, los trabajadores extranjeros que son descendientes o cónyuges de japoneses son el grupo mayoritario, con unos 580.000, un aumento de 6,2% con respecto al año anterior. En segundo lugar, los profesionales técnicos y académicos con unos 394.000, un aumento de 9,7%. Por nacionalidad, los vietnamitas son el grupo mayoritario con unos 453.000 o 26,2%, seguido de los chinos con unos 397.000 o 23%. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.